Habrá multitud de muertos y de cadáveres. Unos caerán encima de los otros. Todo esto será por culpa de la cantidad de engaños de la ramera de hermosa gala, la iglesia romana, maestra de brujerías, que ha hecho esclavos de sus perversidades a los pueblos con sus mentiras. Nahum, capítulo 3, versículo del 3 al 4. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando en este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano, producción, con muchísimo gusto les agradecemos su atención, deseando que por lo menos una de las citas que aportamos la semana pasada la hayan corroborado, para así ustedes quedar satisfechos de saber que todo lo que aquí se ha dicho es cierto. Y bueno, saben y de sobra que nos tiraremos al suelo para rogarles sus disculpas, pero tenemos que regresar nuevamente a la cita con la que abrimos para invitar a todos los hermanos cristianos, protestantes y cristianos de la Iglesia Romana para que repasen a Nahum capítulo 3, versículo del 3 al 4, en donde dice así: habrá multitud de muertos. Entonces, hermanos, este cuento ya muy trillado de que solo Jesús salva y de que Jesús vino a dar la vida por todos nosotros, como ustedes se darán cuenta, es falso. Habrá multitud de muertos y de cadáveres. Unos caerán encima de los otros. Pero todo esto será por culpa de la cantidad de engaños de la ramera de hermosa gala. Obviamente estamos hablando de la iglesia romana. Pero no se olviden, hermanos, que Apocalipsis nos dice que la iglesia romana es la madre de todas las prostitutas que han hecho perderse a los habitantes de la tierra. Por tanto, este es un exhorto para los hermanos que también están en la iglesia protestante. Y le dice el Señor: maestra de brujerías, que ha hecho esclavos de sus perversidades a los pueblos con sus mentiras. Pero, ¿sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1821, en Portugal, el gobierno declara abolida la Inquisición Católica? Pero sí sabían que en 1916 Albert Einstein publica su teoría general de la relatividad, el cual siempre dijo que algo en la cabeza le decía que tenía que pregonar esto. Pero sabían que en 1918, un día como hoy, Harlow Shapley calcula, utilizando la telemetría fotométrica, que el Sol se encuentra a una distancia de 50.000 años luz del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Pero sí saben ustedes que un día como hoy, pero del año 1942, en un marco del Holocausto, en la ciudad de Rohaitin, en el oeste de Ucrania, la SS alemana asesina a 3.000 judíos, incluidos 600 niños y niñas, aniquilando el 70% del gueto de aquella ciudad. Y espero que todos ustedes recuerden que un día como hoy, pero del año, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, 1942, en Sierz, Polonia, 100 polacos son sacados de un campo de concentración y fusilados por los nazis alemanes. Queridísimos hermanos, por favor, no olviden que información tan valiosa y relevante como la que estamos presentando, también la publicamos solo de manera general en las redes sociales. Recuerden ustedes que en Facebook nos ubican perfectamente como Yosef Ben Aharon, y en el caso de Twitter, como arroba JJ Valderrábano. Pero, si ustedes desean conocer más a fondo acerca de las efemérides del día, les ruego que continúen, por favor, entrando también a este su portal de www.ultimaadvertencia.com. El portal en donde incluso varias de las efemérides son ilustradas y complementadas con información a detalle. Hermanos, y si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, los invito a que se den de alta, ya que la información que estamos publicando, sin duda, enriquecerá sus propios estudios y todas sus investigaciones. Y bueno, hermanos, sigamos conociendo la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que Dios nos ordena cumplir en su ley santa, y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas leyes, por lo que ahora analizaremos uno de los estatutos correspondientes, una vez más, a la desnudez, en donde Dios nos ordena, en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 19, que a la letra dice específicamente: no verás desnuda a ninguna mujer cuando esté pasando por su menstruación, ni tampoco te acercarás a ella. Muy importante, hermanos, porque este precepto es tajante, es contundente. Basta que es claro que si la mujer le fue ordenado mantenerse apartada durante su flujo y su purificación menstrual, entonces el hombre también está obligado a abstenerse, no solo de acercarse a ella en esas fechas, sino que además debe también abstenerse de siquiera mirarla desnuda durante su periodo y durante su purificación. Y es que, hermanos, debemos tener claro que Dios ordena estas instrucciones a los seres humanos por salud de nosotros mismos, no porque Dios quiera imponer su voluntad, sino porque más bien esto conlleva a una salud mental. Mental. Porque, bueno, imagínense ustedes que si de por sí, durante 4 días, 5 días que termina el ciclo menstrual, ver la desnudez de la purificación, bueno, es muy probable que nuestra naturaleza nos esté alentando a tomarla entonces en esos días. Por tanto, el bendito dice, ni siquiera en su purificación. Queridísimos hermanos, el día de hoy, dado que en un par de horas más estamos saliendo con dirección a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, para tener el gusto de entrevistarnos con nuestros queridos hermanos don Shaul Cervantes, don Pepe Chávez, don Humberto Josué, y es muy probable que tengamos una vez más el honor de saludar a los hermanos Hernández, que es Oscarito, y su hermana, su hermanita, que también ustedes la recuerdan con agrado, siempre ha participado mucho. Y si no nos vemos con ellos, un abrazo, un beso a sus papitos, a su hermanita, por favor, con muchísimo gusto. Imelda, Brenda Hernández, va a decir los Hernández que se me olvida, pero hermano, usted sabe que el placer de disfrutar la anuencia de los miles de hermanos, le ruego mil disculpas, pero no sabe que es un honor para nosotros, si es que tenemos el mismo el día de mañana, vaya, nos va a dar mucho gusto partir el pan con ustedes. Queridísimos hermanos, entonces, quiero comentarles que la semana pasada, cosa que discutimos ya fuertemente con YouTube, nos cortó un programa de 2 horas y media. Y solo se grabó 1 hora y media precisamente. Por tanto, hermanos, el día de hoy presentaremos a ustedes como segunda parte, ofreciendo de manera anticipada nuestras disculpas. Continuamos hoy por lo que omitimos la semana pasada. Continuamos con nuestro programa, advirtiendo que la próxima semana retomaremos la continuidad de estos, a modo de que, de esta manera, la serie de programas tan valiosos e interesantes continuará, y que sin lugar a dudas hasta ahora sé y de sobra que ha sido del agrado de todos ustedes, debido a que estamos retomando el tema de las escrituras, pero no se olviden, hermanos, que ya estamos desmembrando versículo por versículo del Génesis. Y así continuaremos. Lo cual, sé de sobra que va a ser elemental para su claro entendimiento y, sobre todo, para la forma en la que ustedes han venido platicando con la demás gente acerca de sus impresiones. Así que sin más preámbulo, queridísimos, continuamos. ¿Es Génesis capítulo 2? Génesis capítulo 2, verso 24. Dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hermanos, esto nos está diciendo que forzosamente el hombre, cuando se casa o cuando se une a su mujer, a su esposa, aclaro, porque eso de unión libre, a ver quién se los cree, es su mujer y es su marido. Así es que para que se siguen chupando el dedo y que, ay, es que vivimos unión libre, perdóneme, ante Dios, ella es su mujer y usted es su marido, con todo respeto. Bien, hermanos, entonces, cuando se unen dos y llega el primer hijo, forzosamente dice el Señor que ambos vienen a ser una sola carne. ¿Por qué? Porque de la unión de los dos termina dando a luz un hijo. Génesis capítulo 2, versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Sin embargo, hermanos, en Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer: con que el Señor les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Hermanos, queridísimos, miren, vamos a dar una explicación. Antes que nada, es importante dejar muy en claro que ningún animal en la tierra habla como lo hace el ser humano, como para creer que en realidad la serpiente habló con la mujer. Pero lo que sí es cierto es que no debemos pasar por alto que en realidad el texto lo que quiere decir es que un sirviente, nos corremos el riesgo de que sea reptiliano, pero fíjense bien, no estamos hablando de un animal, ¿eh? Mucho respeto, mucho cuidado. El Señor le llama el sirviente más antiguo. Entonces, dice el texto que un sirviente, y esto es tan cierto, que en el libro de Enoch, considerado por la iglesia como libro falso, en este se describe detalladamente que fue un sirviente el que provocó que Eva faltara en su obediencia. Incluso, hermanos, es tan cierto que se nos da el nombre de aquel sirviente que tentó a Eva. Y así quedó escrito para la posteridad en el libro de Enoch, capítulo 68, versículo del 6 al 7, y que la letra dice: el nombre del tercero es Gadrel. Este es el sirviente del Señor que sedujo a Eva y enseñó a los hijos de los hombres los instrumentos que dan muerte. Hermanos, esto sí es más coherente. El creer que un personaje de relevantes características, entre ellas la de ser de fuera de la tierra, de un aspecto diferente al de los humanos recién creados, etcétera, fue quien provocó a Eva a desobedecer, a que un reptil que se arrastra hubiera hablado con ella. Bien, Génesis capítulo 3, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: no, no, no, no, no, no. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Génesis capítulo 3, versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿no es cierto? ¿No morirán? Génesis capítulo 3, versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conocedor del bien y del mal. Hermanos, fíjense ustedes que por la respuesta que el sirviente le da a la mujer, nos podemos percatar que se trata de un personaje sabio. Y esto es tan cierto que le aclara a la mujer, no, no morirán, sino que tal sería la maravilla que provocaría en ellos tal conocimiento que aprenderían del libro que Dios les prohibió conocer, que se asombrarían de lo que la ciencia es capaz de lograr. Y si se abrieran sus ojos, hermanos, perdón, y si se abrirían sus ojos, es porque quedarían los hombres tan asombrados de lo que puede lograr la ciencia, como es el caso de las armas, que tiene la capacidad de matar a cualquiera, y maravillosamente esto coincide de manera perfecta con el texto que anteriormente conocimos de Enoch, capítulo 68, versículo 6, del 6 al 7, que a la letra dice, el nombre del tercero es Gadrel, este es quien sedujo a Eva y enseñó a los hijos de los hombres los instrumentos que dan muerte, pero, hermanos, el texto es perfectamente corroborable desde esta perspectiva, no la que religiosamente nos han hecho creer de que ellos iban a morir por comer, o mejor dicho, por conocer el fruto de ese árbol. Hermanos, sin embargo, quiero decirles a ustedes lo siguiente. Si Adán y Eva estaban en un huerto, es falso que anduvieran comiendo madera. ¿Un pedazo de madera? Esto es muy importante. Perdón por lo que voy a hacer, pero fíjense ustedes que voy a presentarles a ustedes un ejemplo demasiado importante para todos. Miren ustedes. La base de este muñeco es de madera. Aquí la tienen. Por más que le muerdo, mire, quedan mis huellas de los dientes, pero no se come, la madera no se come. Queda perfectamente claro que entonces el maestro nos había dicho, a esta generación todo se le dará a conocer por medio de parábolas. Por tanto, no se encontraban Adán y Eva en un huerto donde haya puros árboles, pura madera para comer. Pero, ¿qué les parece, hermanos? Que se encontraban en una biblioteca en donde el Altísimo les dijo, pueden leer o pueden comer de todo lo que está aquí en este huerto. Y digo huerto porque, si ustedes recuerdan, el árbol, árbol le llaman a los rollos, al céfer, ¿sí? Entonces, si nosotros abrimos el céfer, o el rollo, o el árbol, lo que estamos comiendo, o lo que estamos aprendiendo, correctamente dicho, lo que estamos aprendiendo, hermanos, es fruto que se come. Por tanto, hermanos, ¿quién de los papás le dice a los hijos, siéntense a comer y en medio de la mesa le pone cianuro? ¿Quién? ¿Usted? Claro que no. Imagínese nuestro padre, puedes comer de todo lo que hay en la mesa, pero no comas de ese fruto que está ahí en medio porque te vas a morir. Oiga, no. El maestro nos aclaró que se nos iban a dar a conocer las cosas a través de parábolas. Por tanto, se encontraban ellos en una biblioteca. Pero, fíjense bien, Génesis capítulo 3, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer que era agradable a los ojos y un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Oiga, imagínese usted que está usted viendo el árbol de su casa y usted dice, qué rico árbol, qué delicioso está su madera. Yo presiento que con este ciprés sí puedo alcanzar a pasar mi clase de matemáticas. No es cierto. ¿En dónde se aprende matemáticas? En un libro. ¿En dónde se adquiere la sabiduría? Por favor. Entonces, ¿a qué se referían? Claro que dice que la mujer vio que el árbol era agradable para alcanzar sabiduría. Es muy probable que en medio del huerto, o sea, en medio de toda esa biblioteca, haya habido alguna urna o algún estrado en donde haya estado colocado unos rollos como que muy antiguos, o sea, que había pasado por ellos la eternidad, y que obviamente la manera en la que estaban ellos, o quizá muy elegantes, muy adornados, muy resplandecientes, quizá eso nos dé a entender el que les pareció muy agradable a ellos, codiciable para alcanzar sabiduría. Así es que, hermanos, dice que, y la mujer comió de ese árbol, también comió su marido, y ambos, el libro del Génesis, capítulo 3, verso 7, dice, ambos abrieron sus ojos y se dieron cuenta que entonces estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No olviden, hermanos, no olviden que ellos nunca estuvieron desnudos, porque tenemos la cita de Ezequiel, en donde literalmente aparece aquí. Bien, en donde, ahorita se las doy, en donde literalmente el Señor dice, tus ropas, dice de Adán, eran con piedras preciosas. Es probable que las piedras preciosas le estén dando al hombre todo tipo de inmunidad contra enfermedades, etcétera. No lo sabemos, pero así lo dice Ezequiel. Hoy se los damos, por favor. Estamos buscando. Dice, hermanos, debemos tener en cuenta que si Dios prohíbe la desnudez en público, esto es algo íntimo que solo se comparte con nuestras parejas. ¿Cómo crees que Dios los tenía encuerados, andando como Juan por su casa, estando ellos en Edén? Esto lo que nos quiere decir es que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, pero de sabiduría, al conocer que lo que este árbol contenía, que ignoraban muchas cosas, por lo que se sintieron carentes de conocimiento para estar ante Dios. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Repito, Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Literalmente dice que Adán y los suyos estaban vestidos de en Edén, en el huerto. Gracias por ampliarlo. Donde dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónix, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Estaban vestidos. Pero aquí hablan de una desnudez de sabiduría. Y dice así. Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire. O sea, el Señor se paseaba en el huerto al aire. Así lo dice literal, al aire. Iba volando, pero no como lo pintan en la Capilla Sixtina, como Superman. El Señor iba en su carro, y va volando. Y el señor que se paseaba en el huerto al aire, el hombre y su mujer se escondieron de la de su presencia entre los árboles del huerto. Génesis 3, capítulo 9. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Cuidado, mucha atención. Mucha atención. Ese cuento de que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, aquí nos demuestra que el Señor es un ser físico, no es ningún espíritu. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde andas? ¿Qué no oyes que te estoy hablando? Mucha atención. Porque esto tira por tierra, cuidado hermanos cristianos, tira por tierra el rollo que se ha hecho referente a nuestro Padre el Altísimo, de que Él es un espíritu. ¿Cómo es posible que le pudo dar vida al hombre y Él no se ha podido dar vida a Él mismo? ¿No les parece estúpido? Bien, fíjense. Génesis capítulo 3, versículo 10, dice: Adán le respondió: aquí estoy. Es que escuchamos tu voz en el huerto y tuvimos miedo, porque ya nos dimos cuenta que estamos desnudos y mejor nos escondimos. Hermanos, la reacción del hombre ante la visita del Padre es de temor, pero no porque nuestro Padre los espantara, sino que fue Él quien le dio la vida. Y este, desobedeciendo, se dio cuenta de que ignoraba muchas cosas. Por tanto, se sintió menos ante la presencia de nuestro Padre. Y en Génesis 3, capítulo 11, y el Señor le dijo: a ver, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Comiste del árbol que yo te ordené que no comieras. Y entonces Adán le respondió: es que esta mujer que me diste por compañera fue de la que me dio y yo comí. Queridas hermanas, ya no estén por favor incitando a los hermanos. ¿Ya ven cómo fue la mujer que nos hizo que nos perdiéramos? Por favor, hermano. No, es cierto. Bien, fíjense, es que esto es muy importante. Yo comí de lo que ella me dio. Génesis 3, capítulo 13. Entonces el Señor dijo a la mujer: ¿pero qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: es que la serpiente me engañó. ¿Me engañó? ¿Me engañó? Y comí. Por la respuesta de la mujer, hermanos, nos podemos percatar claramente que ella se muestra resignada a la falta que cometió. Y reconoce haberse dejado engañar por el sirviente, no por la serpiente. Pues, si ya Adán con anterioridad, Dios, le había dado potestad sobre los animales de la tierra, ¿se acuerdan? En el programa anterior. Y el Señor le dio el poder o potestad sobre todos los animales creados. Entonces, hermanos, si ya Adán, Dios le había dado poder sobre los animales de la tierra, ¿no creen que Adán le hubiera enseñado a Eva cómo deshacerse de una serpiente o al menos alejarse de ella sin verse dañada? Por tanto, una vez más, hermanos, se confirma que la serpiente no era ningún animal. Correctamente, el que hablaba era el sirviente de nuestro Padre. Génesis 3, capítulo 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hermanos, Presten mucha atención porque vamos a reflexionar juntos. ¿Acaso existe en la tierra alguna especie de serpientes que coman polvo? Como para creer que esa raza o tipo de serpiente fue la que tentó a Eva. Pero si las serpientes comen mejor que uno, por favor, agarran un ratón y se lo avientan completo y uno tiene que comérselo en pedazos. ¿Verdad, hermanos, que esto es absurdo? Pues así de absurdo es como nos han tratado en las religiones, haciéndonos creer cuentos falsos. Y con esto, una vez más confirmamos que no fue ningún reptil, sino que correctamente dicho, un personaje, quizá de aspecto semejante, mas no un animal terreno, el que condujo a Eva a faltar a la orden de Dios. Génesis 3, capítulo 15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, que quiere decir en el talón. Por tanto, no podrá ser alcanzada. Génesis 3, capítulo 16. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, que significa embarazos o concepciones. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él será por encima de ti. Una disculpa, pero hermanos, eso de que la liberación femenina, hermanas, con todo respeto, ¿de qué se han liberado? Ahora peor. Ahora, aparte de que hacen todo lo de la casa, ahora salen a trabajar. ¿De qué se han liberado? ¿De qué? La mujer, de acuerdo a lo que Dios dice, está para cuidar a los nenes, para educarlos. Y uno es el que debe de salir por el pan. Génesis 3, capítulo 18. Espinos y cardos te producirá la tierra, y comerás plantas. Génesis 3, capítulo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo regresarás. Explicación. Hermanos, esta cita no implica que fuimos hechos con polvo, o sea, con arena, con barro, como se hacen los tabiques, y no, luego nos metieron a un horno a cocernos. El hecho de haber sido creados para la tierra y puestos en tierra para nuestro desarrollo, finalmente en la tierra nos quedaremos al morir y no iremos a las alturas como originalmente habría sido, si no es que los hombres no hubiéramos desobedecido el mandato de Dios. Así es que, hermanos, es muy probable que genéticamente haya habido necesidad de utilizar un poco de la tierra, un poco de barro, para conceptualizar el ADN del hombre y que estuviera perfectamente adaptado a la tierra. Obviamente esto es ciencia, hermanos. Génesis 3, capítulo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivos. Génesis 3, capítulo 21. Y el Señor, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El mismísimo Señor fue quien les quitó las vestiduras que estaban con piedras preciosas, decoradas, y el Señor le hizo túnicas de pieles para vestirlos. Génesis 3, capítulo 22. Y dijo el Señor Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. Por tanto, hermanos, es un torpe aquel que dice que el hombre no sabía lo que hacía. Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció entonces Adán a su mujer, que quiere decir tuvo intimidad con ella, y entonces Eva concibió y dio a luz a Caín, diciendo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Hermanos, recordemos que conocer bíblicamente, no olviden, significa cohabitar. Génesis 4, versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín, labrador de la tierra. Génesis capítulo 4, versículo 3. Y sucedió, conforme pasó el tiempo, que Caín trajo ante el Señor del fruto de la tierra una ofrenda. Génesis 4, versículo 4. Pero Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, por lo que el Señor miró con un poco más de agrado la ofrenda de Abel. Hermanos, por favor, Caín le presenta verduras, rábanos, tomates, lechugas, etc. Caín y Abel le presenta una barbacoa. ¿Ustedes por cuál se hubieran inclinado? ¿Por la barbacoa o por las lechugas? Eso es todo. Simplemente que le pareció a nuestro padre más apetitosa la barbacoa. No es que fuera un desprecio el que se le hizo a Caín. Génesis capítulo 4, versículo 5. Pero Caín no vio con gusto lo que el Señor había hecho con su ofrenda. Y se ensañó Caín de gran manera que decayó mucho su estado de ánimo. Por tanto, hermanos, la explicación es que debemos dejar en claro que el texto relata que el Señor se inclinó definitivamente por la barbacoa. Así es que Caín, bueno, como muchos grupos cristianos al día de hoy pretenden hacer ver, dicen que fue desagradable. Hermanos, ustedes, hermano, hermana, cuando van a comer a un buffet o le agrada mucho la carne, ¿por eso ya le va a desagradar el pollo? ¿Verdad que no? Simplemente que en ese instante su preferencia es mayor por uno que por otro. No implica en que debe tener preferencia por algo. Génesis capítulo 4, versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has molestado? ¿Por qué estás molesto? Génesis capítulo 4, versículo 7. Caín le dijo a su hermano Abel: mira, ven, vamos al campo. Acompáñame. Y sucedió que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo asesinó. Génesis capítulo 4, versículo 9. Y el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín respondió: yo no sé. ¿Qué, acaso soy su guardaespaldas o qué? Génesis capítulo 4, versículo 10. Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano me llama desde la tierra. Ya lo había sepultado. Génesis capítulo 4, versículo 11. Ahora, maldito seas tú en la tierra, la cual abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Entonces Caín, recuerden, rascó un sepulcro y sepultó a su hermano. Esta es la explicación clarísima. Génesis capítulo 4, versículo 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar fruto. Errante y extranjero serás en esta tierra. Génesis capítulo 4, versículo 13. Y dijo Caín al Señor: a ver, ¿qué tan grande es mi castigo que no tiene perdón? Génesis 4, verso 14. Caín le dice al Señor: mira, tú me estás echando hoy de esta tierra. De tu presencia me voy a esconder. Provocas que voy a ser errante y extranjero en la tierra. Por tanto, cualquiera que me encuentre me va a matar. Génesis capítulo 4, versículo 15. Y el mismísimo Señor le respondió: ciertamente cualquiera que se va a tocar a Caín, siete veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que nadie lo tocara, si lo hallaban. capítulo 4, versículo 16 de Génesis. Salió entonces Caín de delante del Señor y se fue a vivir a la tierra de Nod, al oriente de él. Génesis 4, verso 17. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a su primer hijo de nombre Enoc. Y Caín edificó una ciudad y llamó la ciudad con el nombre de su hijo Enoc. Hermanos, una vez más confirmamos que conocer a su mujer quiere decir que Caín cohabitó con una mujer que andaba por ahí, tuvo relaciones, y de lo cual el resultado fue su hijo Enoc. Génesis capítulo 4, versículo 18. Y a Enoc le nació Irad. A Irad le nació Mehugael. Y Mehugael engendró a Metusael. Metusael engendró a Lamec. Génesis capítulo 4, versículo 19. Y Lamec tomó para sí a dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Génesis capítulo 4, versículo 20. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaron en tiendas y criaron ganados. Capítulo 4, versículo 21 del libro de Génesis. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan flauta y arpa. Génesis capítulo 4, versículo 22. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda la obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Nahamá. Génesis capítulo 4, versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, escúchenme, mujeres de Lamec, escuchen mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Génesis capítulo 4, versículo 24. Si siete veces será vagando Caín, Lamec, ¿verdad? 70 veces siete lo será. Si siete veces será vengado Caín, Lamec, 70 veces siete. Génesis capítulo 4, versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. O sea, tuvo intimidad Adán con su mujer, la cual le dio a luz a su tercer hijo, al cual llamó por nombre Set, que quiere decir el sustituto. O sea, el Señor me dio a Set en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis capítulo 4, versículo 26. Y a Set también le nació un hijo y le llamó el nombre de Enos. Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Queridísimos hermanos, amadísimos, antes de despedirnos, por favor, permítanme enviar un afectuoso saludo hasta la ciudad de Medellín, en Colombia, a nuestra queridísima hermana, doña Nora Jaramillo, quien recientemente tuvo la gentileza de integrarse a la red de Facebook y que semana a semana, dice ella, sigue nuestros programas. Amadísima hermana, gracias. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Al mismo tiempo que le ruego me considere a sus más apreciables órdenes. Pues, con muchísimo gusto, no se olvide, estamos para servirle. Y reciba, por favor, mis mejores deseos, porque Dios, el Todopoderoso, el Santo y Bendito por toda la eternidad, el Justo y Padre de todos nosotros, a usted, junto con sus más queridos, les proteja, que los colme de bendiciones y les multiplique su sabiduría y todo cuanto tienen. Y queridísimos hermanos, por último, los invito a que no se pierdan mañana lunes, en punto de las 22 horas, tiempo de Los Ángeles, y 24 horas por el centro de México, la entrevista que amablemente una vez más, Mayra Berenice, me imagino que por teléfono, ¿verdad? Tendrá con nosotros, estaremos nosotros desde Villahermosa, Tabasco, aquí en México, en su programa Misterios Ocultos, mismo que podrán escuchar a través de la internet en el portal de www.joseradiocompleto.com. No se lo pierdan. Créanme que Mayra Berenice hace muy buenas preguntas. Y finalmente, a todos aquellos de ustedes, queridos hermanos, que desean entrar en contacto con sus servidores, además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales, Josef Benajarón, el caso de Facebook, Twitter, arroba JJ Valderrábano. También lo pueden hacer a través de Skype, como J Valderrábano 90. Nuestros hermanos que radican en Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía, pueden entrar en contacto todos los martes a las 2 de la tarde, tiempo del Centro de México, que para ustedes viene siendo las 9 de la noche, 10 de la noche, 8 de la noche, depende el continente desde donde tengan la gentileza de comunicarse con nosotros. Así es que, hermanos, podemos disipar sus inquietudes, además de que los hermanos también participan, ¿eh? Es una muy agradable plática con varios hermanos que se da. Como se dan cuenta, no hay obstáculos para quienes deseen conocer más acerca de nuestro Padre, nuestro Creador. Y vaya simplemente a expresar una inquietud, lo hagan de manera personal o grupal. Y nuestros canales, ya no lo olviden, YouTube, Facebook, etcétera. Y no se olviden de visitar nuestro fantástico portal de www.ultimaadvertencia.com. Y bueno, queridísimos, muchísimas gracias. Por hoy es todo. Que el Señor nuestro Dios, nuestro Creador y Padre, el bendito y eterno, nos bendiga, nos dé más sabiduría junto a nuestros más queridos, que nos permita seguir su ley santísima para que de esta manera podamos entonces, hermanos, cumplir verdaderamente con su voluntad y que a ustedes, amadísimos, les multiplique todo cuanto tienen. Y nos despedimos, pero con este sabio proverbio judío que a la letra dice: el hombre, fíjense bien, precioso, el hombre poseído de amor propio ve todos los defectos ajenos menos los suyos. Repito, el hombre poseído de amor propio solamente se dedica a ver los defectos ajenos menos los suyos. Amadísimos hermanos, la sabiduría de este mensaje radica en la humildad con la que nos debemos conducir en nuestras vidas, ya que, además de velar por seguir en el camino correcto, esto conlleva también a amar a nuestro prójimo. Queridísimos hermanos, ¡vamos para allá! ¡Vamos con ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¡Y hasta la próxima! Y te doy gracias que eres el cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.